Bienvenidos a la serie de programas de Radio Santec. Programas de radio diferentes por su elevada ética, con temas de actualidad, con ayudas prácticas para la vida diaria y verdades universales que le pueden servir para que su entorno se convierta en un mundo mejor. Descubra una nueva relación con su prójimo, con la naturaleza, con los animales, con todo el planeta en general. Programas de radio libres dirigidos a las personas de todas las culturas de todo el mundo. Si quieren más información, hacernos sus comentarios, o también preguntas sobre el contenido de estos programas, nos encontrarán en la web radio-santec.com. Y ahora les dejamos con nuestro programa de hoy. Estimados amigos, bienvenidos y un saludo en Dios en este nuevo capítulo de la serie La Escuela de la Vida para Dominar la Vida, el camino hacia la conciencia cósmica. Todos fuimos en su día a la escuela, donde obtuvimos conocimientos básicos para poder luego aprender una profesión. Preguntémonos si en ese tiempo aprendimos también a pensar correctamente. Sí, a vivir correctamente y a obtener el dominio sobre nosotros mismos, de la misma forma en que un carpintero o un maestro de oficios aprendieron los mismos. Estimados amigos y amigas, nos encontramos en la escuela de la vida para dominar la vida y tenemos una meta exigente, pero que merece la pena: alcanzar la conciencia cósmica. Gabriele, a quien Dios el Eterno denomina su profeta y enviada, recorrió antes que nosotros este camino, y ella nos enseña los pasos con los que podemos recorrer conscientemente ese camino. Hoy nos alegramos de contar en el estudio con la presencia de Gabriele, quien nos explicará algunos aspectos sobre este tema. Nos gustaría recordar algunos temas de los programas anteriores. ¿Qué temas fueron? En los programas con horas de enseñanza que hemos tenido hasta ahora, una de las preguntas principales ha sido sobre el sentido de nuestra existencia terrenal. Resumiéndolo con brevedad, la respuesta era sencillamente: estamos en la Tierra para volver a ser divinos. Por tanto, como seres humanos no somos solo de este mundo, sino que en lo profundo de nuestra alma, en nuestro fuero más interno, somos herederos del reino de Dios. Podríamos decir que somos hijos e hijas espirituales de Dios. Dicho con otras palabras, somos seres espirituales recubiertos por una envoltura. Algunos les alegará tal vez que eso es algo difícil de comprender. Eso se debe a que muy a menudo en nuestra vida terrenal solo nos orientamos a la materia. Pero, como decía Antoine de Saint-Exupéry en su libro El Principito, solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible para los ojos. Así es, y en el camino hacia la conciencia cósmica se trata de la educación del corazón. Es un camino de autorreconocimiento y de purificación de todo lo que no corresponde a las eternas leyes divinas. Eso significa que comenzamos a poner más y más orden en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y sentidos, para poder reconocer la voluntad de Dios y poder cumplirla paso a paso. Y al hacerlo, es esencial analizar los contenidos de nuestros pensamientos, pues todos los contenidos negativos de nuestros pensamientos marcan también nuestra alma y al mismo tiempo nuestro cuerpo. Y eso puede ser luego una causa para que surjan enfermedades, malestares o necesidades. ¿Qué se entiende por el contenido de nuestras palabras y pensamientos? ¿Podría decirse que es lo que queremos ocultar en nuestras palabras o en nuestros pensamientos? La mayor parte de las veces hablamos de forma diferente a la que pensamos, y lo que queríamos ocultar son los contenidos de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de todo nuestro comportamiento en general. Por ese motivo queremos hoy ocuparnos de otras cuestiones, entre otras, ¿por qué la felicidad basada en lo externo no es duradera? ¿Y puede una persona demostrar a otra que Dios existe? Y otra cuestión a la que queremos responder es, ¿cómo conseguimos tener una especie de sensación interna de hogar, un sentimiento interno duradero, de felicidad y de sentirse acogido? Pero vayamos primero con la pregunta, ¿cuáles son los requisitos para ser una verdadera ayuda para nuestro prójimo, para nuestros semejantes? Un requisito básico es poner primero orden en uno mismo. Poner orden en los propios pensamientos, en la propia vida, para comenzar a encontrar el camino a la felicidad y para recorrerlo. Es decir, volverse primero más estable, más firme en Dios y en Cristo, antes de poder ayudar tal vez a nuestro prójimo en su búsqueda de la felicidad. Alguno afirmará tal vez, yo fui feliz una vez, pero la felicidad no duró mucho tiempo, se desvaneció demasiado rápido. De una forma u otra, también nosotros hemos experimentado algo parecido. ¿Cuál es el motivo? ¿Podría ser que la felicidad basada en lo externo siempre conlleva la expectativa de que la felicidad ha de llegarnos por sí misma, sin tener nosotros que poner algo por nuestra parte? ¿No es verdad que muchos desean que sea otra persona la que les haga feliz? Que sea otra persona la que las haga feliz. ¿Puede hacernos felices una persona que no tiene los programas para hacer feliz a otra persona? ¿Alguien que no tiene en absoluto esa conciencia, sino que solo exige? Por tanto, una persona que no tenga en cuenta la regla de oro para la vida, lo que no quieres que otros te hagan a ti, no lo hagas tampoco tú a nadie, mirará siempre a los demás, dirigiendo a ellos sus expectativas. Él quiere ser feliz. Hay que hacerle feliz. Pero eso a la larga no puede ir bien. ¿Por qué no? Como hemos dicho, cada persona tiene un estado de conciencia diferente. La conciencia se compone de los contenidos de nuestra forma de pensar, de hablar y de obrar. Si, por ejemplo, se juntan dos personas y cada una de ellas espera de la otra que ésta le haga feliz, ¿qué sucederá? Tal vez surjan peleas. La pelea normalmente no significa paz, sino enfados, reproches mutuos. Pero, ¿de qué sirven los reproches si una persona en su estado de conciencia no tiene la conciencia, los aspectos, el programa de hacer felices a los demás? Si ella no aplica para nada la regla de oro para la vida, y tal vez la otra persona tenga el estado de conciencia de que la felicidad la espera solo de la otra persona, porque, como hemos dicho, esta persona no puede dar, porque no dispone de programas para ello. La pelea está programada. La pelea no tiene nada que ver con la paz. ¿Y puede existir felicidad sin la paz? Cada vez más frecuentemente se escucha que muchas personas no creen en absoluto en la existencia de Dios. ¿A qué se debe esto? La mayoría de las personas están acostumbradas a creer en el Dios institucional de las iglesias. Pero Dios no es ningún Dios institucional de iglesia. Dios es amor. Dios es libertad. Dios es unidad. Dios es justicia. Jesús no nos enseñó a un Dios de iglesia, puesto que el verdadero Dios es el Dios que vive en nosotros en el fondo del alma. Y nosotros podemos hacernos conscientes de que el verdadero Dios es, como has dicho, amor. El verdadero Dios es libertad y el verdadero Dios es la fuerza y la vida de nuestro Padre eterno que está en los cielos. ¿Está Dios solo en el cielo? Si Dios es espíritu, Dios es omnipresente, Dios es la ley del amor, de la libertad, de la unidad. Dios es, por tanto, ley y omnipresencia. Por consiguiente, Dios, el Espíritu, es la ley del amor, de la libertad, de la unidad también en nosotros. Eso significa que cada uno de nosotros es el templo de Dios, el templo del Espíritu Eterno, del Espíritu Santo. De ello se deduce que nadie puede demostrar a otra persona que Dios existe. Solo podemos demostrarnos a nosotros mismos que Dios existe, percibiendo y sintiendo en la oración, en la orientación a ese gran Padre amoroso y en las ayudas que Él nos hace llegar diariamente. Por eso debemos rezar hacia el interior, pues Dios vive en nosotros, en nuestro aposento tranquilo, como nos enseñó Cristo siendo Jesús de Nazaret. De forma que se puede decir que si visitamos un edificio hecho de piedra, al que nosotros denominamos iglesia, creyendo que Dios está en esa casa hecha de piedra, eso no nos regalará la experiencia interna viva que muchos de nosotros buscan. Pero si rezamos hacia el interior, no importa dónde estemos, en la conciencia de que el Espíritu de nuestro Padre Celestial está en nosotros, y si nos esforzamos en hacer lo que Dios quiere, podremos sentir que Dios está en nosotros. Podemos ponerlo a prueba. Y lo que es su voluntad, lo podemos deducir de sus mandamientos y de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, del Sermón de la Montaña. Por tanto, el ser humano no es un edificio hecho de piedra. Está escrito: el Altísimo no habita en casas hechas por manos humanas. Pero, ¿dónde vive Él entonces? En una casa de carne y hueso, en nosotros, en nuestra alma. Y Él irradia a través de nuestra alma a nuestro cuerpo y se mueve en nuestra conciencia. Ese es el verdadero Dios. Por tanto, debemos ir al templo de nuestro interior, porque nosotros somos el templo de Dios. No necesitamos edificios de piedra, no necesitamos esos llamados templos hechos de piedra. Nosotros mismos somos el templo de Dios y Dios vive en nosotros. Eso tiene que ser una sensación maravillosa para el que puede creer en ello. Y si rezamos hacia el interior, siempre en la conciencia de que en mí está el Dios Todopoderoso, que ama a todo y a todos, la conciencia de mi Padre Eterno, nos volveremos más pacíficos, más felices y también podremos proporcionar felicidad a nuestro prójimo. No la felicidad externa, sino la felicidad que proviene del interior, por ejemplo, del ser pacíficos. Podemos acabar una pelea, perdonarnos mutuamente y vivir en paz los unos con los otros. Eso es lo que quiere Jesús, el Cristo. Eso es lo que quiere Dios, nuestro Padre, cuyo Espíritu está en nosotros. Lo que describes tan maravillosamente con tus palabras, Gaby, es también la experiencia que tuvieron en su tiempo los discípulos con Jesús de Nazaret. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cómo debemos rezar? Y entonces Él les dijo, «Id a vuestro aposento tranquilo y rezad allí a vuestro Padre». Él nos acercó al Padre en el Padre Nuestro, la oración más importante y significativa que Él enseñó a sus discípulos, y por tanto también a nosotros. El Padre Nuestro es, por tanto, una oración interna, no una letanía, tal como se practica frecuentemente en las iglesias hechas de piedra, sino que es realmente para cada persona una oración interna. Cuando acudimos entonces a ese lugar del silencio, como has mencionado, también podemos captar mejor nuestros pensamientos. Y por ello, deseo volver una vez más a los contenidos de nuestros pensamientos. Si nos analizamos a nosotros mismos, cuestionando nuestros pensamientos personales, tal vez lleguemos a la conclusión de que en el fondo realmente estamos descontentos en algunas situaciones. Yo mismo he experimentado que frecuentemente, usando palabras muy indulgentes, a veces me he querido engañar a mí mismo. En realidad, por debajo de ello, había tristeza, dolor de corazón, también deseos y otras cosas más. El descontento que se encierra en mis pensamientos y en mis palabras, en realidad es la llamada del alma. Ella quiere que yo reconozca mis aspectos pecaminosos, también podemos denominarlo lo humano inferior, y que recorra el camino que nos mostró Jesús, el Cristo. Él nos enseñó a reconocer las actitudes erróneas, a pedir perdón y perdonar, y a no pensar, hablar u obrar en adelante de esa misma forma. Tú has tenido también tus propias experiencias y nos podrías contar algo de ellas. Sí, yo he experimentado que quien recorre este camino, el camino hacia la conciencia cósmica, muy paulatinamente percibe la llamada del alma, que dice, como ya hemos dicho, paz. Paz en nuestros pensamientos, paz en nuestras palabras, paz en todo nuestro comportamiento con nuestros semejantes y también con la naturaleza. La llamada del alma, por lo tanto, es la voz de nuestra conciencia. Bienaventurado aquel que la escuche. Nosotros podemos decir que cuanto más nos orientemos a los 10 mandamientos y a las enseñanzas de Jesús el Cristo, cumpliéndolas paso a paso, tanto más luminosa se volverá nuestra vida cotidiana. Y entonces también nos volveremos más sensitivos para la llamada de nuestra alma, que percibiremos entonces a través de nuestra conciencia, y la voz de nuestra conciencia es la que, según el caso, nos causará intranquilidad. En las últimas horas de enseñanza también hablamos de la sensación extraña que de pronto se altera el ritmo corporal, que nos volvemos inquietos, nerviosos, o el corazón nos late con fuerza, o de pronto nos sonrojamos. Realmente lo percibimos y exactamente esa es la llamada del alma y ella nos dice, alto, detente, cuestiónate a ti mismo, aprovecha el día. Y el descontento que experimentamos a menudo durante el día es una indicación muy clara. En muchos casos no sabemos por qué estamos tan descontentos. Nos falta algo, o por decirlo de otra manera, hay algo que nos mueve y que tal vez nos hace infelices. Si nos detenemos y cuestionamos ese descontento, dejando que éste nos hable, advertiremos que en muchos casos es una añoranza de algo mejor, más hermoso. Por tanto, no estamos en equilibrio. Tal vez deseemos un entorno más luminoso, un mundo mejor o un mundo feliz, un entorno feliz. Pero, a pesar de ello, pronto nos damos cuenta de que nadie nos puede proporcionar lo que nosotros deseamos, lo que tal vez nos falte, lo que añoramos. Nos queda un vacío interno, indefinible. Por decirlo de alguna forma, no nos encontramos en casa en nosotros mismos. Nos sentimos como desarraigados. Quisiera volver a lo del aposento tranquilo del que hemos hablado. Si nos dirigimos a rezar a ese aposento, para rezar profundamente hacia el interior, pronto advertiremos que algo cambia en nosotros. No solo nos sentiremos unidos con Dios y con Cristo, sino también con nosotros mismos, con nuestro ser interno. Nos sentimos acogidos por el Espíritu Eterno y volvemos a encontrar en nosotros mismos una cierta seguridad. Un suave hálito de felicidad interna nos traspasa. Sentimos, yo existo y tengo la suerte de ser. Dios, mi Padre Eterno, me acepta. Y así hacemos la experiencia de que Dios es omnipresente. En esa sensación interna, tenue, de felicidad, comenzamos paulatinamente a volvernos más pacíficos, más confiados, y podemos decir que más felices. Nos damos cuenta de que no estamos solos, que hay algo que nos da apoyo y seguridad. Y a partir de esa experiencia interna se desarrolla muy paulatinamente la libertad interna. Lo que nos llena es como un tesoro interno del que nosotros queremos dar, queremos compartir. De esa forma, desde esta sensación interna de felicidad, de la sensación de libertad, también podemos perdonar fácilmente a nuestros semejantes. En su caso, podemos pedir perdón y también en nuestro puesto de trabajo cumpliremos nuestro trabajo para satisfacción de los demás. ¿Por qué? Porque sentiremos en nosotros que solo el perdón, solo el pedir perdón, solo el orden en el puesto de trabajo, solo una forma de trabajar consciente y ordenada nos aporta felicidad interna y, sobre todo, libertad. Lo más interno de nuestro ser es, por tanto, la paz. El descontento, la sensación extraña, no es otra cosa que la añoranza del alma, que llama pidiendo libertad. Hemos hablado mucho del espíritu universal, del Dios creador. ¿Qué es Dios y qué es el espíritu creador? El Dios creador creó a partir de sus cuatro entidades: orden, voluntad, sabiduría y seriedad. Y si recorremos el camino del orden, también podemos volvernos un poco creadores. Podemos hacer cosas buenas. Por ejemplo, ayudar a personas necesitadas donde haga falta. Podemos dar a los animales o a las plantas aquello de lo que carecen. Y en la medida de lo posible, también a la Madre Tierra, que es la que nos alimenta. Ella es una forma de vida que siente y percibe. ¿Por qué? Porque en todo el espíritu es la vida. La Madre Tierra recibe las energías de nuestros pensamientos que nosotros le dirigimos, porque todo es energía. Podemos estar seguros de que si pensamos de forma positiva, si practicamos cada día más y más la unidad que nos enseñó Jesús el Cristo y hacemos el bien a los seres humanos, a los animales, a las plantas, puesto que todo es vida, entonces se alegra la Madre Tierra. Ella da, regala. Eso es lo que le alegra de nosotros. Ella da de buen grado. Ella quiere hacernos felices, porque la Madre Tierra está traspasada y sostenida por la vida, que es Dios, el Dios creador. Poniendo orden en los contenidos de nuestros pensamientos, palabras y hechos, nos liberaremos más de nuestra envoltura del ego, de la limitación y de la estrechez. Por consiguiente, puede traspasarnos y salir de nuestro interior más y más lo interno, el ser personificado del que ya hablamos y que está a nuestra disposición como potencial de energía. nuestro ser personificado, que corresponde al ser espiritual que proviene de Dios y que se encuentra en lo más profundo de nuestra alma, es imagen y semejanza de Dios. Hemos escuchado que este Padre nuestro que está en el cielo, Dios, es el Creador, y que esas fuerzas creadoras viven como energía también en nosotros, si nosotros somos sus hijos espirituales. Y el desarrollo de esas fuerzas, que se convierten entonces en nuestra vida, en creatividad, también puede evolucionar. La pregunta es, ¿cómo sucede esto? Tú antes nos has dicho que se trata de poner orden. Si ponemos orden en nosotros, desarrollamos también esas fuerzas creadoras, que están como dormidas en nuestro interior. Y entonces llegaremos a pensar más allá de nuestros propios intereses, y también más allá de nuestro propio horizonte. Que de pronto, por ejemplo, nos damos cuenta de que uno de nuestros semejantes, que un hermano o una hermana, está pasando apuros y que necesita algo. Entonces nos preguntaremos, ¿cómo puedo ayudarle? ¿Cómo puedo ayudar a la madre naturaleza? ¿Qué puedo hacer para aliviar el sufrimiento y la gran necesidad de los animales? Y así nos volveremos más y más creativos, tal como nuestro Padre en el cielo, el Creador, es creativo en el gran universo. Pero la base para ello, en cualquier caso, es primero poner orden en nosotros mismos. Daraus ergibt sich, wir entwickeln schlummernde Talente. De ello se deriva que en base a la fuerza creadora que se despierta en nosotros, desarrollamos talentos que tenemos ocultos en nuestro interior. Y si, como has dicho antes, empezamos por el orden, paso a paso iremos evolucionando. Es decir, que nuestra conciencia se amplía. Damos, por tanto, los pasos para sentir que los animales viven, que los animales sienten, que también las plantas sienten, y que la plantita más diminuta está sostenida por la poderosa fuerza creadora. A rasgos generales, podemos describir la ampliación de la conciencia con las siguientes palabras: más cerca de Dios en mí, pues de una cosa hemos de ser conscientes. El ser humano, nuestro ser humano como tal, no puede hacer nada de por sí. La fuerza animadora, creadora, donante, proviene siempre de Dios. Dios es el amor universal, la inteligencia omniabarcante. El ego, del que tan orgullosos se sienten algunos, es estrechez, está solo referido a sí mismo. El ego es destructor, porque está contra el manantial creador, contra la fuerza creadora, que es Dios. Y si contemplamos al mundo en la actualidad, ¿creó Dios el mundo tal como este es hoy? ¿O es este el ego manifestado del ser humano que dice, yo soy mi propio prójimo? Dios quería algo bien diferente. ¿Qué quería? Lo sabremos cuando profundicemos en los 10 mandamientos y en las enseñanzas de Jesús, el Cristo. Entonces viviremos y experimentaremos por nosotros mismos lo que significa la unidad. Y si vivimos paso a paso, según los 10 mandamientos y las enseñanzas de Jesús, el Cristo, sentiremos de pronto, los animales nos hablan. Las plantas quieren decirnos algo. La Madre Tierra emite sonidos, señales de paz, de amor, de unidad. Si llevamos entonces cuidado por ello, sentiremos la poderosa inteligencia, Dios, y nuestro ego